10:46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y como le comentábamos en el sumario de contenidos, durante estos días, fechas próximas a la celebración de la Semana Santa, queremos hacer un acercamiento hasta los protagonistas precisamente de todo lo que concierne al desarrollo de la Semana Santa en nuestra localidad y especialmente, bueno, pues en el ámbito de lo que serían las salidas procesionales. En este caso, pues no solo hay que hablar con las hermandades que son los organizadores de las estaciones de penitencia, sino que además también hay que hablar con las partes que conforman todo ese desfile procesional. Y dentro de ese desfile cobra un especial protagonismo la música que se ofrece por parte de las distintas formaciones musicales que bueno, pues salen a la calle acompañando a un paso en Semana Santa. Una de esas agrupaciones es la agrupación musical Cristo del Calvario, con su portavoz. Vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos con Juan Chacón. Juan, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y vamos a conocer, bueno, pues no solo la participación de Cristo del Calvario en la Semana Santa de Ubrique, sino y en los actos que habéis organizado dentro del marco cofrade, sino además también pues las numerosas intervenciones que vais a tener en otros puntos de la geografía andaluza, así como, bueno, pues del trabajo que venís desarrollando durante los últimos meses de manera más intensa, pero prácticamente durante todo el año, para preparar ese repertorio cofrade que está compuesto por un buen número de marchas procesionales. Va creciendo, sí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo estáis ahora mismo? Pues donde tú quieras, cansado, y todavía no llega la Semana Santa y estamos cansados. Cansado porque el fin de semana se puede decir que inaugurasteis los actos cofrades, ¿no? Con la participación en un encuentro en... No, hubo otro. Semanas antes, sí, hubo en marzo precisamente, el 3 de marzo tuvimos nuestro primer concierto de cuaresma, por decirlo de alguna manera, y en los que queríamos participar, que este año precisamente los queríamos recortar las participaciones en otras localidades, porque la verdad que nos queremos centrar en nuestro concierto que lo damos la semana que viene, porque hemos metido muchas marchas nuevas en nuestro repertorio, teníamos mucho trabajo que hacer y entonces queríamos recortar, pero bueno, estuvimos en Algodonal el 3 de marzo, como te he dicho, en lo que es el primer concierto de banda de Algodonal, el certamen de banda. Y luego la semana pasada, bueno, este domingo pasado, pues hemos estado en Grazalema, en Grazalema. Uh-huh. Hemos estado en Grazalema en el 14 certamen de banda también de Grazalema, después de la Choriza, después de las migas. Después de la Choriza fue el otro, es de Algodonales. Después de las migas, que te digo porque fuimos el primer premio de las migas, que también participamos, Te lo iba a comentar, pero... Es que estamos en todas. Te lo iba a comentar. Estamos que no salimos. Pero lo de Grazalema fue el domingo, las migas sí, fue el sábado. De esta manera, no sé si... No tiene nada que ver una cosa. Si os duró la resaca, porque... Era el comentario, darle la gracia a Isabel, que fuera cocinera, Isabel Sevilla, que nos sorprendió muchísimo a todos. Que no sé si de todas maneras os duró la resaca, porque la celebración fue apoteósica, ¿no? es que fue curioso, en fin, son cosas que van pasando, son anécdotillas que se te van acumulando y son historias que, bueno, al fin y al cabo pues te van dando vidilla y te van dando... Era un día de convivencia, lo organizamos como un día de convivencia, como un día de pasar la banda, un día de felicidad juntos, un día de relajarnos un poco de tanta actividad, de tantos meses de ensayo y tantas historias, y mira, al final mira por dónde salimos. Pero no lo esperabais, ¿no? Lo de No, ni muchísimo menos. Fue inesperado y además fue lo más sencillo del mundo. O sea que yo creo que las migas nuestras, las de Isabel siempre, pero bueno, digo nuestras porque representaban nuestro grupo. Yo creo que obtuvo ese reconocimiento por la sencillez, simplemente por la sencillez. O sea, fue la amiga tan simple y tan sencilla que se han hecho a lo largo de toda la historia, o sea, desde sus inicios, las que hacían los pastores y las que hacían los abuelos, y fue tan simple, tan sencilla, pero tan equilibrada en los componentes, que la verdad que yo creo que estas modas que se ponen de echarle tantos ingredientes extraños y demás, pues ahí sobresalió la naturalidad, la humildad y la sencillez. Fue curioso, nos llevó una sorpresa muy grande. Ya te digo, un día de convivencia fue ponerle la guinda al día de convivencia porque no teníamos otra intención ni otro pensamiento. Bueno, ¿qué hiciste con la cesta después? ¿Acabó allí? la cesta te voy a contar la realidad, porque no tenemos por qué ocultar nada, ¿no? Las cosas como son. Nosotros cuando terminamos la Semana Santa tenemos un fin de semana de convivencia, otra convivencia más. Pero un fin de semana, o sea, prácticamente 2 días y medio o 3 días. Alquilamos un campo, nos vamos al campo, lógicamente... La banda, lo poquito que recogemos de dinero en Semana Santa, nos lo gastamos. En vez de darle 50 euros a los músicos, o 60 o 40, que al fin y al cabo no supone nada, y ni nadie está en la música por dinero, pues nos los gastamos en pasarlo bien, en pasarlo juntos y, uh-huh. y en relajarnos de todo lo que hemos hecho y en disfrutar también de todo lo que ha pasado, ¿no? Y lo tenemos ahí para eso. Tenemos el salchichón, tenemos el jamón, tenemos todas las cosas para gastárnoslas en el que hizo en el campo. O sea que eso, en la miga no se tocó, ¿no? En la miga no se tocó, en la miga no se tocó. Eso se ha guardado para cuando termine Semana Santa, que nos vamos un fin de semana a un campo con su piscina uh-huh. y sus historias y nos lo comemos ahí. Porque sí que es verdad que Semana Santa es, desde luego, el momento del año de mayor actividad de una sí. Formación musical de las características de la agrupación musical Cristo del Calvario, ¿no? Como... Sí, nosotros solamente solemos tocar en Semana Santa, solo y exclusivamente en Semana Santa o en procesiones. Mm. A lo largo del año es más difícil que nosotros participemos en procesiones porque las procesiones extraordinarias o las procesiones de gloria suelen ser normalmente de vírgenes. Y nosotros la música que hacemos no es para virgen, es para Cristo, para paso de Cristo o para santos. Entonces siempre lo tenemos un poco más complicado nuestra participación fuera de la Semana Santa. Estamos prácticamente centrados en la Semana Santa, aunque sí hacemos otras actividades a lo largo del año, pero de procesiones pocas. Bueno, hacemos una procesión, hacemos las cruces de mayo, que en las capitales y en las ciudades grandes, pues la juventud cofrade, los niños de las cofradías o los jóvenes de las cofradías, pues suelen hacer sus procesiones en mayo con la cruz de mayo, haciéndole la exaltación de la cruz, como es lógico. Entonces le dan ese espacio a los jóvenes, a los niños y demás, y entonces se suele participar. Entonces ahí sí participamos. Llevamos ya 2 años participando en la Cruz de Mayo de los judíos de San Mateo en Jerez, de la Hermandad del Desconsuelo. Y también pues este año pasado hemos participado en la Romería de Fátima. Curiosamente nos llamaron para que participáramos en la Romería de Fátima y bueno, dijimos vamos a probar, vamos a verlo y a ver cómo sale. Que fue en San Isidro del Guadalete, en Revilla. En fin, y luego ya pues, como tú dices, nos centramos más que nada en los certámenes de Semana Santa y en la Semana Santa en sí. Lo que sí es cierto es que nosotros no dejamos de ensayar ni prepararnos a lo largo del año porque, como has visto nuestro repertorio que está en el Facebook nuestro, pues de nuestra agrupación, pues vamos siempre incorporando marcha nueva, tenemos que ir actualizándonos, tenemos que ir renovando nuestro repertorio porque, lógicamente, las hermandades te piden más y te exigen más y nosotros también por nuestra propia voluntad queremos exigirnos más y crecer más y prosperar y además es muy gratificante, te lo digo de verdad. Parece no, realmente la Semana Santa es el culmen de todo el trabajo de un año, como siempre se ha dicho, y se dice en las hermandades y se dice en todos lados. Pero nosotros disfrutamos mucho a lo largo del año de los ensayos. Claro. No, sinceramente. Yo por lo menos, por mi personal, yo te puedo decir que a mí cuando a lo largo del año, en el mes de agosto, de septiembre, de octubre, te dan una partitura nueva y dices, la ves, la miras, la lees. La lees otra vez, empiezas a tararearla, empiezas a tocarla, despacito vas tocando trozos, después te vas uniendo a otro grupo de compañeros, después te vas uniendo a otro grupo, después la van ensayando todos juntos, o sea que al final nosotros como todos los músicos, por supuesto, pues vamos creciendo y disfrutamos de todos esos ensayos y de todo el año, o sea que a mí de verdad me son muy gratificantes los ensayos casi más que las procesiones enteramente. Hay que decir en realidad que las formaciones instrumentales de Ubrique están integradas en su mayor parte por amateur, que no se dedican profesionalmente a la música, yo creo que pero poco. Que cuentan además en mayor o menor medida con formación musical, hay muchos que sí que tienen formación musical integrado dentro de las agrupaciones. Sin embargo, sí es cierto también que todos realizan una especie de, bueno, como autor que se dedica a una afición, ¿no? Un gran sacrificio personal con su tiempo libre. Bastante. Eso hay que decirlo, porque no solo para aprender a interpretar la música con un instrumento que tienen que hacerlo, sino también para asistir a todos los ensayos, preparar un repertorio adecuado a cada una de las procesiones o eventos, ¿no? de la Semana Santa. Y claro, pues esto, como decíamos antes, supone un gran sacrificio personal, ¿no? Y eso es algo... en cierto modo lo que coinciden las tres formaciones que tenemos en esta localidad, ¿no? Sí, después nosotros estamos en Ubrique, estamos muy limitados de, a pesar de haber tantos músicos y tantas formaciones musicales, estamos muy limitados de componentes. Siempre me he quejado yo de eso, los que me hayan escuchado otros años y demás, siempre me he quejado de eso porque es lo que estamos diciendo. Muchas veces empezamos una marcha o queremos interpretar una marcha determinada, cogemos la marcha y dices tú, es que me faltan instrumentos, claro. Hay instrumentos que he hecho de menos. Y después de llevar un mes liado con ella, trabajándola y sufriéndola, entre comillas lo de sufriéndola, pues la tenemos que meter en el cajón y decir, vamos a dejarlo porque hay instrumentos que nos están faltando y hay un vacío y un hueco que no suena como debería de sonar ni es lo que queremos, ¿no? Entonces, eso te digo, esos esfuerzos, esos trabajos, a lo mejor ya un mes perdido, un mes que podía haber hecho otra cosa, que podía haber metido otra historia. Lo que pasa es que, claro, uno lo que quiere es llegar siempre a más, llegar a lo más grande, a lo más actual, a lo más, no, a lo más novedoso, a lo que las hermandades realmente te van pidiendo, ¿no? Muchas veces hermandades, hablas con los componentes de las hermandades y te dicen, oye, mira, esta marcha, mira, esta marcha no porque no nos guste o porque no la queramos o porque nos llevemos mal con el compositor, ni muchísimo menos, sino que lógicamente a lo mejor tenemos poco fondo, tenemos pocas tubas o tenemos pocos trombones o tenemos y preferimos no meterla, para no hacer las cosas bien preferimos no hacerla. ¿Cuántos sois en la actualidad? Eso sí, hemos crecido. ¿Eres 40? Éramos 43, creo, el año pasado. Este año, precisamente hace una semana lo estuvimos viendo y somos 57. Pero sí es cierto que se han incorporado mucha gente que no son de Ubrique. Encantados, nosotros encantados que venga quien quiera. Tenemos ahora mismo una chica del bosque y tenemos pues 9 de Prado del Rey. 9 músicos de Prado del Rey. Espero que no se me olvide ninguno. Más los que han entrado de algunos nuevos de Ubrique, lógicamente, que también de Ubrique pues se están incorporando y están entrando y están. Parece ser que nuestra banda está cogiendo auge, está gustando y nosotros encantados, porque yo siempre lo he dicho, somos 57. Desgraciadamente, a lo mejor dentro de las procesiones no podemos estar todos. A lo mejor por cuestiones de trabajo o por cuestiones de no se sabe, nos van a faltar siempre 3, nos van a faltar 4. Esa es la ventaja de tener muchos, ¿no? Esa es la ventaja de tener mucho, que si te faltan 4 no lo notas y si y así vamos. Pero vamos, nosotros lo ideal sería seguir creciendo más y llegar a los 70 por ahí. Eso sería lo ideal. Principalmente instrumentos de viento metal, viento percusión, metal. Viento madera. No, y saxofones tampoco, aunque sea metal el saxofón tampoco. No sé en qué categoría entra el saxofón, la verdad. Porque cuando se inventaron las agrupaciones musicales, allá en el cuartel de la Guardia Civil de Eritaña, no me acuerdo, fue en el 30 y algo por ahí, sí llevaban saxofones. Pero bueno, después no hemos centrado en el viento metal. Lo que es la trompeta, lo que es la corneta, lo que es el trombón, lo que es el bombardino, la trompa también ya se está incorporando en muchas agrupaciones. Lo que es el friscorno, lo que es la tuba, lo que es viento metal, lo que se conoce por viento metal. Y, por supuesto, la percusión. Y la percusión, evidentemente. La batería no puede faltar. La batería para nosotros es imprescindible, importantísima. Además, nos marcan muchas cosas. Además, es muy sobresaliente. Gusta mucho el tipo de música que nosotros hacemos, la agrupación musical, porque no solamente marcan pasos y no solamente te acompañan, sino que forman parte de todo el entramado, de toda la melodía y llevan mucha. La verdad que lleva mucho trabajo y mucho que estudiar y mucho que practicar. Es un esfuerzo muy bueno, muy grande el que tienen que hacer lo de la batería, la verdad que sí. Que no es simplemente tocar el tambor. No es tocar tambor, no es pegarle palo al tambor ni mucho menos. Que la verdad que llevan mucho, mucho, mucho de armonía, mucho, mucho de melodía y es muy, muy importante dentro de la música que nosotros hacemos. ¿Cómo son los ensayos? Decías que son amenos, que son divertidos y que eso contribuye de luego a que la formación permanezca, ¿no? Y se consolide. Sí, vaya creciendo. La verdad que sí, ¿no? Llevamos ya los nuevos que entran prácticamente yo creo que se sorprenden por la acogida, porque son. Los ensayos son serios, las cosas como son, los ensayos son serios. Lo que sí es cierto es que nosotros. Hombre, no va a ensayar para perder el tiempo. Exactamente, porque hace mucho frío, hace muchos días de lluvia, muchos días muy desagradables, y sin embargo estamos ahí y dando caña, ¿no? Entonces, los ensayos hay trozos y partes que hay que tomárselas en serio, pero después no dejamos de ser una familia, un grupo de amigos bastante. Que nos llevamos bastante bien, nos queremos mucho. Dicen ellos que me quieren mucho, yo no quiero a ninguno, pero bueno. No, la verdad es que nos llevamos muy bien y los ensayos pues intentamos de hacerlo un poco divertido, un poco ameno. Intentamos porque tampoco es cuestión de es lo que tú comentabas antes, somos amateurs, vamos por echar rato, es un hobby, no es otra cosa. Al final te implica más de lo que debieras con un hobby, pero bueno, no deja de ser otra cosa. Y la verdad que no tiene por qué ser, no hay que estar con un látigo ni por qué ser de otra manera, sino que nos llevamos bien. Si hay que gastar una broma, se gasta una broma. Si cortamos una marcha porque uno se ha equivocado, pues se le forma la bronca y nos reímos todos de él, como es lógico. El otro está deseando de que falle el otro para devolvernosla. En fin, se convierte en un trabajo al fin y al cabo agradable, ¿no? Pero sí es cierto que a pesar de todo, a pesar de las bromas y demás, a la hora de ponerse serio, nos tenemos que poner serio y todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo llevamos bien. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a los ensayos? Yo hablaba ayer con Antonio Chacón, me decía que 3 veces en semana, especialmente los viernes, que cuando vienen todos los estudiantes que tienen que ir de fuera para poder trabajar juntos, ¿no? Los estudiantes nuestros son más relajados o estudian mucho. Aquí no vienen nunca los ensayos. No, sí. Nosotros desde hasta el mes de enero prácticamente le dedicamos 3 días a la semana. 3 días a la semana de 1 hora y media. Y luego a partir de enero, casi a final de enero o así, según la fecha en que caiga Semana Santa, que unas veces más tarde, otras más temprano, sí es cierto que los días laborales de la semana, de lunes a viernes, los cogemos todos. Todos los días de la semana, 1 hora y media, sí. Sí, porque tenemos que estar día, tenemos que actualizarnos. Y este tipo de música, ya te digo, las hermandades te demandan mucho, los costaleros te piden mucho, entonces, y ya están cansados de escuchar marchas que llevan muchos años en los repertorios, que son fantásticas, son maravillosas, son muy bonitas, pero sí es cierto que se cansan, quieren cosas nuevas, quieren andar de otra forma, quieren probar esta marcha, quieren probar la otra, te piden. Ojalá pudiéramos darle todo lo que... No somos máquinas, somos seres humanos, como es lógico, y tenemos nuestras limitaciones. Pero bueno, lo que sí es cierto que como te he dicho, nos lo tomamos un estilo relajado, pero dentro de una seriedad que ya te digo, ensayamos todos los días. De todas maneras, contáis además también con el respaldo, por ejemplo, de la sentencia de Jerez que os apadrinó en su día. Sí. Y eso, quieras o no, tiene que ser también un... Y le agradecemos mucho, se desplaza mucho a Ubrique a echarnos una mano en su director musical, Jesús Piñero. Piñero viene mucho. Hay músicos que nos acompañan en muchos de los actos que hacemos. O sea, tenemos una relación muy, muy, muy buena con la sentencia y con su director musical, pues con Jesús, ya te digo, Jesús es nuestro asesor musical y la verdad que se porta muy bien con nosotros. Hemos cogido esa relación de amistad, ya no es una labor nada más que de amistad y de cariño mutuo que un nos tutelaje, tenemos todos. ¿No? Es un tutelaje. Sí, sí, pero ya es la amistad, ya él está en constante contacto con nosotros. No para de mandarnos cosas, marcha me refiero, no para de mandarnos arreglos, no para de decir, oye, esto no me ha gustado, lo he escuchado en un vídeo y no me ha gustado, mañana voy para allá y lo vamos a poner serio, y así, sí, sí, viene mucho de... Y así estamos. La verdad que hay muchísimo que agradecerle, sobre todo a Jesús y a la sentencia en general, porque son, ya te digo, son muchos. Mira, en el mes de noviembre estuvimos en la procesión extraordinaria del Nazareno de Prado del Rey, con motivo del 50 aniversario de la fundación de la localidad. Y bueno, se enteraron los de la sentencia de Jerez que íbamos a participar en esta procesión. Y creo que fueron 8 o 10 músicos los que vinieron de la sentencia a echar día con nosotros y a tocar con nosotros. O sea, que es que, igual que ellos a lo mejor hacen un certamen o hacen cualquier cosa, y siempre va alguno de Ubrique también allí y se incorpora con ellos, ensaya y bueno... Tenemos una relación maravillosa y la verdad que nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado mucho a crecer y nos ha ayudado mucho a que las cosas salgan bien, porque viéndola desde un punto de vista nuestro no es el punto de vista de determinadas bandas que tienen una cierta ya experiencia en el tiempo y la verdad que nos ayuda mucho, nos corrige mucho, nos regaña con mucho cariño, como siempre he dicho, pero nos regaña mucho. A mí parece que tiene algo conmigo, yo no sé qué, yo creo que son celos, tiene de mí o algo, porque... No, bromas aparte, la verdad es que se lleva muy bien con nosotros, a mí me da mucha caña, y a los demás también. Pero es una caña que hay que agradecérselo, porque después vemos el resultado y lógicamente pues tenemos que agradecérselo siempre y cada vez tenerle más cariño. Y con Manuel Moreno, ¿qué tal? El director de... Es más exigente todavía. Es hoyo yucia, es más exigente. Es más exigente, pero también es más cariñoso, las cosas como son, sí. Él es un súper enamorado de la música, pero un súper enamorado de verdad y la verdad que le gusta que las cosas... Él sí tiene una formación musical ya de conservatorio y demás, él tiene unos conocimientos, entonces... Claro. La verdad es que él es muy exigente, pero bueno, nos tiene muchísimo cariño, nos llevamos todos muy bien y es muy, muy quisquilloso. Le gusta mucho que las cosas se hagan bien, nos para mucho los ensayos, nos corrige muchísimo. Y ahí están los dos pegándonos palos, pegándonos caña, y bueno, el resultado ya lo hemos ido viendo y lo seguiremos viendo en la calle este año también. Tiene formación musical y a su cargo a 57 músicos amateur, así que prácticamente es un docente. La verdad es que no le tenemos en cuenta el trabajo que hace y las irritaciones que le damos muchos calentaros de cabeza. Yo creo que algunas noches se va a su casa y un poquito cabreado, pero bueno, no sé cómo dormirá, no lo dice, no sé cómo dormirá, pero se va calentito y cabreado de la irritación. Háblame de la diferencia para el que nos esté escuchando y no sea, especialista en la música cofrade, ¿no? Sí. Que sí que en Ubrica hay mucho, en realidad, sí. Muchas personas que tienen muchísimo interés por el tema de la música cofrade, pero para los que no, ¿qué diferencia existe entre la banda, la agrupación musical Cristo del Calvario, por ejemplo, en Ubrique, la AMU o la Banda Municipal de Música, que interpretan más como banda de palio, ¿no? Y hay diferencias. Las diferencias son, lógicamente, la música. La música, por ejemplo, es muy diferente. Ten en cuenta que un paso de palio anda con las caderas. Anda con las caderas. Los costaleros andan con las caderas. El movimiento de un paso de palio es más rápido y más dulzón, ¿no? Entonces, lógicamente, sí. Los compositores, creo. Para esto hay que empezar explicando, vamos quizá. Vamos a empezar, sí. ¿Cómo se tiene que fundir la música con el paso? Exactamente. Y con los costaleros, que son los que llevan el paso. Exactamente. Entonces yo creo que los compositores, vamos, estoy convencidísimo que los compositores lo primero que piensan es en la forma que van a dar el paso. Entonces, una diferencia muy significativa, porque lo digo porque yo he tocado con la banda municipal muchas veces y hay músicos de la banda municipal que tocan con nosotros también muchas veces. La forma de medir el tiempo. La música es tiempo. La música sin tiempo es ruido. O sea, la música y el tiempo tienen que ir con totalmente combinado y a compás. Si no, es ruido. El paso de palio anda más rápido. No anda más rápido, se mueve más rápido, porque se mueve con un movimiento de cadera más que con los pies. Entonces la música de palio está medida en un ritmo un poco más rápido, es una melodía distinta al movimiento que lleva la bambalina del palio y demás, porque cada compositor lo que mira es eso, no mira otra cosa, porque si interpretara la música de otra manera, la música nuestra, por ejemplo, el paso sería un caos, ¿no? Dirías tú, vale, la música es bonita y el palio es muy bonito, pero hay algo aquí que se me va. Hay algo que se me va aquí. Entonces, y el paso, y la música que nosotros hacemos está hecha para Cristo o para misterios. Entonces, o sea, para una composición de un misterio. Entonces, es un andar de pies, un andar de racheado de pies, no es de cadera, es de pie. El paso anda de a otro ritmo. Para darle cadencia al paso va más lento, más eso. Nosotros tocamos más lento. Mucha melodía, mucha música, muy estridente, porque también lo que representa a Cristo no es lo mismo que representa a la Virgen, que es el dolor, el otro es el sufrimiento y la pasión y muchas otras historias. Entonces, el que compone, la verdad, yo creo que las tiene que pasar un poquito mal cuando está pensando en lo que está componiendo, pero la verdad que es así, el resultado luego se ve en la calle, ¿no? Son formas de andar de los pasos distintas. El paso de un Cristo se presta más a muchos otros movimientos y a muchas otras acciones dentro del andar. El paso de palio se presta menos porque la cadera te da menos huevo para hacer muchas otras cosas. Entonces, pero la verdad que la música es totalmente diferente. Aparte de la incorporación de otros instrumentos que le dan otro tipo de melodía, otro tipo de vida a la música, aparte de eso es la forma de andar y la forma de llevar un paso por la calle. Para que la gente, porque al fin y al cabo los músicos somos un complemento más de la profesión, no podemos ni debemos ser nunca los protagonistas. Entonces lo que tenemos que darle vida al paso, que la gente vea el paso, que la gente escuche, porque la música se escucha de fondo, pero que digan, este paso tiene algo, este Cristo me dice algo, esta imagen me está comentando. Claro, es lo que yo algo. Decía ayer con Antonio Chacón, decía, es que la música realmente viene a poner lo que es el ritmo a la Semana Santa. A la Semana Santa, sí. El ritmo a lo que es un paso y a evocarte sentimientos y sensaciones, que es lo que te provoca, ¿no? Escuchar cierta melodía y ver el paso. Sí, hay muchas cosas que la gente no entiende de la Semana Santa todavía en muchos sitios, no digo en Ubrique sí. Ahí, mira, hay procesiones, te digo, hay procesiones, por ejemplo, que tú ves y dices, oye, mira, un San Juan y una Virgen, y empiezan a correr, empiezan a hacer carreras, empiezan a hacer cosas extrañas. Todo eso tiene un significado. La gente no lo termina de entender, pero tiene un significado. Dice, mira, esta gente lo que están haciendo aquí, las pechas correr, que se pegan en una plaza. Hay pueblos en Sevilla donde las plazas, el San Juan corre muchas veces. Pues tiene un significado. Usted tiene en cuenta que la Virgen está en un sitio. Tú imagínate, vamos a trasladarlo, me estoy pasando yo de la música, me estoy saliendo del tema, pero bueno, me estoy metiendo en un programa que no debería. Tú imagínate que nos trasladamos en el tiempo y vivimos aquel momento. La Virgen, lógicamente, por la circunstancia, por la forma de eso, estaba en su casa, mientras Cristo estaba pasando todo el Calvario y toda la pasión, ¿no? San Juan sí estaba, de correvidiles, por decirlo de alguna manera. Entonces esas carrerillas significan eso, es decir, bueno, iba a ver Cristo, venía a decírselo a la Virgen, voy a ver Cristo, vengo a decírselo a la Virgen, voy a ver lo que está pasando, vengo a decírselo a la Virgen. O sea, que aunque parezca una tontería y un absurdo, todo en realidad, todo lo que se hace en relación a la Semana Santa y todo lo que se vive en determinadas costumbres de pueblos, todo tiene un porqué y todo tiene un significado. Claro. Y la música, hay hermandades que son de silencio y tienen su razón de ser también, tienen su razón de ser. Y son imponentes. Pero la música tiene su cabida, siempre tendrá su cabida y tiene un motivo muy especial, creo que tú dices. Te despierta mucho sentimiento si de verdad no miras al músico, miras al Cristo. Si tú miras al Cristo cuando estás en la calle y simplemente te dejas llevar por el sonido, te despierta mucho sentimiento y te despierta muchas cosas, muchas sensaciones. Lo que se pretende. Es lo que se busca. En realidad, bueno, las salidas procesionales son actos públicos, ¿no? Manifestaciones públicas de fe, es lo que solemos decir. Entonces, claro, pues ese significado se tiene que trasladar, ¿no? También con toda lo que es la puesta en escena, ¿no? En realidad, que está recreando. Bueno, pues yo no sé ni por dónde íbamos nosotros. Estábamos hablando de todo el trabajo que desarrolláis vosotros preparándoos para la Semana Santa como agrupación musical. Estamos hablando de las diferencias que existen entre unas formaciones musicales y otras que participan todas en la Semana Santa, ¿no? Pero ¿cuáles son las diferencias? Sí. Es por ello por lo que vosotros, la agrupación musical Cristo del Calvario, acompaña pues tan solo a Pasos de Misterio, a Pasos de Cristo. Y a Pasos de Cristo, sí. Exactamente. Vamos a hablar con lo que tenéis. Vamos a entrar ya un poco más en el plano informativo y cuéntame, porque tenemos la participación en la Semana Santa de Ubrique, que se limita a lo que sería la borriquita. Al Domingo de Ramos, desgraciadamente, sí. Pero tenemos un acto cofrade que es el concierto de marchas procesionales que vais a ofrecer. Sí, lo tenemos la semana que viene, sí, el día 6. La verdad que ha sido muy complicado de organizarnos en el tiempo para no pisar las actividades de otros grupos que también tienen sus... Y aún así, pues no se puede evitar pisar en algún momento, ¿no? Y hemos intentado darle lo máximo posible. Es el día 6. No vamos a estorbar el pregón, que es un acto muy importante de la Semana Santa y que para nosotros pues también es muy significativo, como para todos los cofrades, para todos los que viven algo la Semana Santa. Lo vamos a hacer por la mañana, el pregón es por la noche, por lo tanto no interferimos en ninguna otra actividad de la Semana Santa. Y bueno, es que no había forma, porque la banda está este fin de semana, la agrupación musical y la banda municipal. La banda municipal lo va a hacer el domingo día 7, por la presentación de sus uniformes y demás. La semana pasada estaba, no el compromiso nuestro con Grazalema, sino estaban las migas, tampoco queremos interferir en las migas. La otra semana estaba otra cosa, tampoco hemos querido interferir en carnaval, en fin. Lo hemos organizado, lo hemos buscado, hemos metido ahí como hemos podido con un calzador el día 6. Vamos a hacer nuestra presentación en el Francisco Fatou, nuestra presentación de este año. Más que nada para presentar nuestras marchas nuevas, las que hemos ido preparando a lo largo de este año. Por lo menos alguna de ellas, porque se han metido un montón, pero alguna de ellas, la más significativa. No sabemos todavía si vamos a estar acompañados por otra banda, porque la verdad que íbamos a estar en principio acompañados por la banda de cornetas de Villamartín, que querían acompañarnos en este acto, pero había hoy una especie, anoche a las tantas de la noche nos llamaron con una serie de problemas y estamos todavía intentando solucionarlo, ver si pueden venir o no. De todas maneras lo vamos a hacer nosotros solos en principio. ¿A qué hora? Sobre las 12:30 o la 1 aproximadamente. El motivo, bueno, un motivo para escuchar música, no hay que buscar un motivo, habría que buscar mejor una excusa quizás, ¿no? La excusa de este año, aparte del concierto de Cuaresma, que estamos en Cuaresma y son habituales los conciertos y deberían de ser más habituales todavía, lo vamos a hacer con motivo de la presentación de lo que es el mástil de nuestro banderín, de nuestra bandera, de nuestro estandarte. El mástil se ha comprado ya de orfebrería labrada y demás, con un angelito arriba, un angelito muy curioso, muy bonito, porque lleva un escudo, una especie de escudo con una piel serigrafiada, lógicamente, no puede llevar otra cosa representando Ubrique, y un pequeño restauración que se le ha hecho a las caídas del banderín y algunas cosas, entonces, a lo que es el bordado. Pues ese va a ser el motivo, esa va a ser la excusa para presentarnos ante nuestro pueblo, para decirle a nuestro pueblo lo que tenemos, lo que hacemos a lo largo del año. para hacerle a los familiares de los componentes para que vean el resultado de tantas noches de frío y tantas noches de llegar tarde a la casa cuando ya estaban los niños acostados y todo lo demás. Entonces, en fin, queremos ofrecerle a nuestro pueblo, ya que tenemos la oportunidad de tocar solo la borriquita, no hay forma, porque tampoco hay otras muchas más procesiones, desgraciadamente, en Urique. Pues ya que vamos a tocar no solo la borriquita, pues para que no, para la gente de Urique, pues para que vean lo que, para ofrecerles lo que estamos haciendo y para que puedan disfrutar también un poco de la música que nosotros hacemos. De todas maneras, la Semana Santa sí que la tenéis totalmente copada con vuestra participación en otras salidas procesionales fuera de nuestra localidad. ¿Le ocurre a todo el mundo, también, ¿no? Sí, todo el mundo. Estamos muy demandados. ¿Dónde vais a estar fuera de Urique? La verdad que estamos muy demandados. Este año empezamos igual que el otros años, aunque el año pasado llevamos 2 años estrenándonos el Viernes de Pasión. Este año el Viernes de Pasión lo tenemos libre, vamos a hacer el Sábado de Pasión en Gédula, como ya llevamos muchísimos años. Ya es una relación, ya te digo, más de con esta agrupación que con otra, que otra historia. No hay otra historia nada más que la de la amistad y la de seguir pasando un buen rato con ellos. Nos llevamos bastante bien. Luego el domingo tenemos la borriquita en Urique. Te voy a decir lo que está confirmado, ¿eh? Bien. Confirmo, porque hay cosas que todavía están en el aire, aunque no te lo creas y nos falte tan poco tiempo. Todavía estamos pendientes de 2 llamadas de teléfono que nos siguen diciendo que aguantemos y que posiblemente, pero no nos han dicho nada, que sería para el lunes y el martes. Pero la verdad es que nosotros tampoco insistimos mucho porque la gente está trabajando, claro, y es muy es complicado. Que sería complicado, sí, trasladarse fuera de Urique para el lunes o el martes, porque bueno. Sí, pero nos están insistiendo tanto y de tal manera es una petición de un cura personalmente la que nos lo está haciendo, y vamos a intentar la forma de coordinarnos, pero no sabemos si lo vamos a hacer. Es decir, que no te voy a hablar de ese tema porque todavía no está confirmado. Ni sabemos con la gente que contamos por la cuestión de trabajo. Tú no me puedes decir a una persona que deje el trabajo para irse a tocar a una procesión y encima fuera de tu pueblo. Claro. Bueno, venga, dime. Entonces, miércoles santo. El miércoles nos estrenamos este año en la Cruz de Guía del Soberano de Jerez, que es una de las hermandades, la verdad, más puntera y más importante de Jerez. Para nosotros es una tremenda satisfacción que hayan contado con nosotros. Y luego tocamos en el Nazareno de una vez que terminemos, nos venimos corriendo para Prado del Rey para tocar en el Nazareno de Prado del Rey el miércoles. Lo de la Cruz de Guía parece una nimiedad, pero ten en cuenta que Jerez es una de las Semanas Santas más antiguas y más importantes de Andalucía. Y la verdad que los orígenes y la tradición en Jerez era llevar las bandas de música nunca detrás del paso, sino delante. Como hace el Nazareno, que el Nazareno de Jerez sí ha mantenido la tradición de llevar siempre la música delante del paso en vez de detrás, anunciando lo que viene detrás. Entonces, eso parece que se está empezando a recuperar en Jerez, parece que está empezando a recuperarse. Ya hace 2 años, la Hermandad de la Borriquita de Jerez, la Virgen de la Estrella, hicieron el intento y después no les pareció a algunos hermanos bien y lo dejaron de llevar una banda en la Cruz de Guía, que de hecho nos llamaron a nosotros, no pudimos ir porque estábamos tocando la Borriquita en Urique, lógicamente. Se hizo, este año va a probar Soberano y hay algunas hermandades más que van a probar, ve cómo lo reciben los hermanos, ve cómo lo recibe la gente. Pero cuando me hablas de la Cruz de Guía, ¿significa que llevan 2 bandas o solo...? No, hay hermandades, el Nazareno, por ejemplo, te hablo del Nazareno, que es la que más conozco y la que llevamos más tiempo de relación con ella. El Nazareno lleva la banda de música delante y el Cristo no lleva música. La Virgen sí, la Virgen lleva su música detrás. Vale. Ellos siguen manteniendo la tradición histórica de siempre, desde el principio de la Semana Santa, de llevar la música adelante. Ellos no quieren llevar música atrás, quieren llevarla adelante. Y eso, el Soberano, por ejemplo, va a llevar este año música adelante, vamos a ir nosotros delante, vamos a ir con la Cruz de Guía, pero sí va a llevar su banda detrás del Cristo. Y va a llevar su banda detrás de la Virgen, va a llevar 3 bandas, exactamente. Eso es muy habitual en Sevilla, es muy habitual en muchas capitales. Y están probando, hay muchas hermandades que están probando y parece que, bueno, nosotros encantados de que el invento y las probaturas que hagan las hagan con nosotros. Hombre, nosotros encantados. Estamos hablando entonces de hermandades de peso y de un presupuesto considerable, ¿no? Sí, sí, bastante, yo creo que sí. Y bueno, pero es la tradición que les quieren volver a recuperar y hermandades que quieren recuperarla, otras que ni lo van a intentar por lo que tú dices, porque a lo mejor no les llega, no pueden. Y bueno, y otras tendrían que sacrificar a lo mejor la banda del Cristo, como ha hecho siempre el Nazareno a lo largo de toda la historia. No sacrifica nada porque la ha hecho siempre. O sea que hay que decir que se hace un esfuerzo considerable por parte de las hermandades también, sí, ¿no? Para poder disponer de todo lo que forma parte de ese desfile procesional. Es muy, muy importante, sí. Y bueno, pues es complicado también a veces, ¿no? Bueno, tenemos el miércoles, miércoles Santo, ya digo, la Cruz de Guía del Soberano y la procesión del Nazareno de Prado Rey. Y luego tenemos jueves, el jueves volvemos a acompañar a nuestros queridísimos vecinos de Benauca con el Cristo atado a la columna. Y luego la madrugada, que no sé si englobarla en el jueves o englobarla en el viernes, nos vamos al Nazareno de Jerez, como ya llevamos 3 años con ellos. Nos vamos al Nazareno de Jerez hasta las 9:30 de la mañana. El viernes descansáis, ¿no? El viernes nos vamos a Revilla, a San Isidro del Guadalete por la tarde. Venimos a Obrique, nos duchamos, comemos un poquito y a tirar para Revilla otra vez. San Isidro de Guadalete. San Isidro de Guadalete es el nombre del pueblo actual. El pueblo se ha conocido siempre por Revilla. En la zona de la comarca, te lo digo porque yo he vivido por esa zona muchos años también. En mi niñez viví por aquella zona. Entonces el pueblo se conocía por Revilla, ha sido siempre Revilla, y luego no sé por qué razón ahora mismo se conoce por San Isidro del Guadalete. Es una pedanía de Jerez. Eso te iba a decir. Es una pedanía. No, pues una pedanía. Es una pedanía. Eso, ¿por qué no? Digo, a mí me falta algo aquí. Se te ha perdido un pueblo, ¿no? Exactamente. Bueno. Y cerramos la Semana Santa el viernes allí en Revilla. En pues vais a acabar el sábado, bueno. Y pendiente de las dos que te digo que pues, no sé, tampoco tenemos mucho interés por lo que te he comentado, ¿no? Tampoco es bueno ni por nosotros ni por parte de nadie de que si somos 57, como te he dicho, que aunque no estemos todos, tampoco vamos a ir 20, no tiene sentido, no tiene mucho sentido. Nosotros no somos una banda de niños ya, éramos en sus tiempos, pero hoy todo el mundo está trabajando, tiene sus compromisos, sus obligaciones, que no le vamos a pedir a nadie que las deje, y lógicamente no vamos a ir a ningún lado con la mitad de la banda, porque no. Sobre todo porque es que hacéis doblete en varios días de miércoles, sí, jueves, viernes, y es una pasada, ¿no? Y nos han llamado de 1000 sitios más, pero que eso como no se ha fructificado, pues no te lo voy a comentar, pero sí es cierto que nos han llamado de muchos sitios, de capitales, de provincia incluso, ¿eh? Claro. Y toda esta programación, que vosotros sabéis que de un año para otro va a ser así, se repite, ¿no? Por la demanda que tenéis. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Hace que tengáis que prepararos muchísimo mejor o con más ahínco el repertorio e introducir además también novedades en las marchas cofrades. ¿Qué lleváis de novedades este año? Espérate que lo mire, porque lo tengo aquí apuntado. Alrededor de 40 piezas de repertorio lo que ofrecéis a las hermandades, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad. Este año te voy a decir las que se han metido nuevas al repertorio aquí. Voy a mirar en el móvil. No recuerdo si el Contigo hasta el Cielo se metió el año pasado. Yo creo que Contigo hasta el Cielo, Cristo de los Gitanos, La Salve, Alma Mía, Buena Muerte en la Cruz, Orando al Padre y La Trabajadera. Vale. La Trabajadera precisamente es una marcha que la ha compuesto nuestro asesor musical, Jesús Piñero, como te he dicho antes. Esa sí se va a estrenar, se ha estrenado en otro sitio, la vamos a estrenar nosotros en nuestro concierto y vamos a intentar de contar con su presencia también en nuestro concierto y que nos acompañe incluso tocando esa marcha que ya que le ha compuesto él, que nos acompañe. Uh-huh. Vamos a intentarlo. Es una de las sorpresas agradables que vamos a tener ese día. Uh-huh. Bueno, pues un repertorio bastante amplio, trabajo, aparte de muchas cosas más. Lo que... A ver, cuenta, si me quieres... No, digo repertorio, que la verdad es que el repertorio... Hombre, hemos dejado marcha, tenemos muchas más marchas, ¿cierto? Lo que pasa es que la hemos dejado en el cajón por lo que te he comentado, porque no nos viene o nos faltan instrumentos o pensamos y piensan nuestros asesores musicales que necesitan un arreglo, un cierto arreglo y una cierta armonía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahora mismo que deja en el cajón que hemos tocado muchos años, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 marchas metidas en el cajón que no están tiradas ni olvidadas, sino simplemente que necesitan para actualizarnos, para ponernos al día, para lo que las hermandades nos van exigiendo y nos van pidiendo, pues necesitan una cierta armonía a esas marchas y unos ciertos arreglos para actualizarlas, para ponerlas a los tiempos que estamos. Pero a partir de eso, ya te digo, llevamos una prácticamente marchas tradicionales, que hay que llevarlas siempre. La saeta, por ejemplo, es algo que siempre hay que llevarlo. Claro. Pues, y entonces estamos ahí con algunas marchas tradicionales que, ya te digo, te las siguen pidiendo y te las siguen solicitando en muchos sitios y, lógicamente, pues actualizándonos. ¿Hay mucha diferencia con lo que te piden, por ejemplo, en ciudades como, Jerez, donde la Semana Santa tiene un peso, a lo que te pueden pedir en, otras localidades más donde actúas? Es curioso, ¿eh? Los pueblos pequeños y los pueblos en vez de las capitales grandes te exigen más que... Te exigen muchísimo más marcha. Lógicamente quieren escuchar en su pueblo lo último, lo último y lo más novedoso. Entonces, hay hermandades mira, la del Nazareno de Jerez, que llevamos 3 años y todavía nos queda el año que viene porque firmamos para el último contrato que se firmó fue para 2 años y para terminar el año que viene. El año que viene todavía nos queda tocar con ellos. Te dejan muy libre, no te piden nada, te dicen no. Ustedes mismos, ustedes ponéis lo que más os convenga, porque y de todas maneras han visto el repertorio entero, conocen el repertorio entero, todo les viene bien, todas las marchas les viene bien y nos dicen, no, la que ustedes creáis que es la más conveniente en este sitio, pues la metéis ustedes. Y es de agradecer. ¿Pero con el Nazareno de Jerez vais en cruz de guía o vais en...? Vamos en cruz de guía. Eso. Pero es de agradecer y te digo por qué, porque... Y además ellos creo que salen beneficiados de esa forma de ser. Porque los que realmente sabemos en las condiciones que estamos para tocar en ese momento somos los músicos, no los costaleros, que son los que te piden. Los costaleros a lo mejor te piden una marcha en un determinado lugar donde vienes de tocar 2 marchas a lo mejor muy fuertes y dices, uff, me estás poniendo un aprieto. Lo vamos a hacer, pero nos estás poniendo un aprieto. Y ellos, sin embargo, dicen, no, hacedlo ustedes, que ustedes sí vais a saber mejor la manera de poder aprovechar mejor el tiempo en este espacio, ¿no? Porque vais a meter la marcha que a ustedes les va a convenir en ese momento, la que mejor va a estar, porque seguro que siempre vamos a elegir la mejor y siempre vamos a elegir la, cuanto más gente haya, más grande sea la plaza o más importante sea el lugar por donde pasemos, por delante de otra iglesia con otra imagen o cualquier cosa, siempre vamos a elegir lo más significativo, lógicamente, pero realmente los que sabemos las condiciones que llevamos de las horas de procesión y demás, pues nos lo dejan en nuestra mano y al final sale todo mejor, suele salir todo mejor. Confían en nosotros y eso es muy, muy de agradecer, ¿no? Porque si confían en nosotros de esa manera, nosotros nos vamos a forzar más y vamos a dar lo mejor de nosotros siempre. Claro. En otro sitio a lo mejor no lo exigen, lo vamos a hacer también, no lo vamos a hacer mal, lo vamos a hacer bien, pero tenemos el riesgo de poder estropear ese momento tan significativo, a lo mejor de estropearlo. Entonces, es bueno que confíen en nosotros. Sin embargo, los pueblos no, los pueblos te van machacando, ¿eh? Cada vez que levanta el paso viene alguien y dice, oye esto. Vale, estupendo, para eso estamos y para eso disfrutamos nosotros también y para eso venimos. Pero relájate claro. Un poquito. Oye, Juan, ¿lloverá esta Semana Santa? Yo espero que no, la verdad que no. Oye, mira, el año pasado suspendieron muchas procesiones, ¿eh? Yo te había comentado una anécdota curiosa. Nosotros teníamos firmado siete procesiones el año pasado en distintas localidades de la provincia. Se suspendieron muchísimas procesiones y nosotros las hicimos todas, las 7. De hecho, la madrugada de Jerez se suspendieron todas menos la nuestra. Las 4 hermandades o las 5 que salen en la madrugada de Jerez se suspendieron todas y nosotros salimos. Nos recogimos 2 horas antes, si es cierto, recortamos el camino, pero se hizo. La hicimos todas. Pues esperemos que este año también. Yo espero que sí. Yo creo que este año San Pedro tiene ganas de procesiones. Se pueda disfrutar de la Semana Santa en todas partes. Sí. Bueno, pues ese es el trabajo que desde la agrupación musical Cristo del Calvario se viene desarrollando en nuestra localidad para participar, como decíamos, en todos los actos cofrades que se aproximan con la llegada de la Semana Santa y en las estaciones de penitencia para las que ha sido contratado. ¿Y por qué es especial la marcha de Contigo hasta el Cielo? No es especial, es que es muy bonita. Es muy bonita. No, te dices porque la hemos elegido para cerrar, ¿no? La hemos elegido para cerrar. No, es una marcha muy, muy bonita. La verdad que nosotros la interpretamos. Nosotros nos gusta. Es una marcha que nos gusta mucho. Y es curiosa porque no es fácil, ¿eh? Es una marcha que tiene muchísima dificultad en toda la instrumentación, tanto la con trompeta como en los trombones, como en el bombardino, como en la tuba. Cada uno llevamos una parte muy significativa dentro de la marcha, aunque vaya en conjunto, pero cada uno está tocando una marcha muy significativa. Es igual que Orando al Padre, que es una marcha muy, muy dura, muy difícil, pero resulta muy, muy agradable para el oído, resulta muy, muy bonita. Entonces, tiene dos solos muy, muy significativos también, muy bonitos, que a la gente le gusta mucho. Y bueno, nosotros afortunadamente le hemos cogido el tranquillo a esa marcha, es una marcha que interpretamos mucho y la verdad es que la tocamos relajado, a pesar de su muchísima dificultad, que es muchísima, nos gusta, y cuando las cosas parece que te gustan y te van saliendo bien, pues parece que le vas cogiendo más gustillo todavía. Por eso le dije a ustedes que la pongáis ahora para el final. Pues para despedir, nosotros nos vamos a quedar y contigo hasta el cielo, de José sí. Manuel Menervás. Sí. Juan Chacón, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Que disfrutes de los múltiples actos en los que vais a participar. Esperemos que el tiempo nos deje, que yo creo que sí. Y ya digo, permíteme que invite al pueblo de Ubrique el sábado que viene, el día 6, lógicamente, a acompañarnos a nuestro concierto de Cuaresma. Concierto de marcha procesional y de la agrupación musical Cristo del Calvario, el sábado 6 de abril a las 12:30 en el Maestro Francisco Fató. Exactamente. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.